Luchar, compañeros, siempre hay que luchar. Lucha hasta la muerte por la libertad. Que no hay enemigo, no hay bala ni cañón que pueda pararnos la revolución. Lucha, compañero, con tu corazón. Amor, amor, amor, amor, arma ya tu amor. Con tu amor armado ya no habrá temor. Lucha, compañero, siempre hay que luchar. Lucha hasta la muerte por la libertad. Que no hay enemigo, no hay bala ni cañón que pueda parar.